Hola, queridos líderes de Escuela Sabática, estamos muy felices de poder comenzar una nueva lección de Escuela Sabática de esta semana y está con nosotros para comentar la lección el pastor Everon Donato. Bienvenido, pastor Everon. Gracias, pastor, es un gusto estar aquí también. El pastor Everon Donato es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Estamos muy felices de compartir esta mesa y el diálogo de la lección de esta semana. El título: Evangelización y testificación corporativas. Una lección que sin duda va a remover nuestras formas de hacer el trabajo misionero. Y rápidamente nosotros vamos a iniciar con la primera palabra clave del ciclo del aprendizaje. Ustedes saben que nosotros estamos queriendo enfatizar el ciclo del aprendizaje, el proceso de enseñanza que ojalá todos los profesores puedan usar a la hora de desarrollar la lección. Entonces, rápidamente vamos a pasar a la primera parte, la parte de la motivación. Motiva. ¿Cómo nosotros podemos motivar nuestros alumnos con la lección de esta semana? Ok, entonces, pastor Everon, hay algunas ideas que nosotros queremos compartir con nuestros amigos que nos están viendo. ¿Qué idea, por ejemplo, podemos poner en esta primera parte? Bien, pastor, en primer lugar, es bueno decir que debemos explorar un poco más la palabra sinergia, ¿no? Porque está hablando aquí de una combinación entre evangelismo corporativo y testimonio. Y sinergia es eso, es una combinación de fuerzas, ¿no? Hay, por ejemplo, un ejemplo que se podría usar para explicar un poco más sinergia, que es en la ilustración de un caballo. Por ejemplo, un caballo, él puede llegar a cargar, ¿no? A llevar. A llevar 2 toneladas de peso, ¿no? Wow. De peso. Jalar 2 toneladas de peso. Sí, pero 2 caballos juntos, podríamos decir que... 4 toneladas. Pero la sinergia nos habla de algo contrario, diferente. Podrán llevar juntos 23 toneladas, pastor. Wow, ¿cómo es eso? Ahí está el poder de la sinergia, ¿no? La cooperación, el trabajo en equipo. ¿Qué hace la diferencia? Un caballo lleva 2 toneladas, puede jalar 2 toneladas. Y 2 caballos pueden jalar 23 toneladas. 23 toneladas. Mucho más de lo que podríamos imaginar, 2 o 4 toneladas, que sería el doble. Entonces, creo que esta es una linda ilustración para poder definir el trabajo corporativo. Uno puede hacer un poco, 2 puede hacer mucho más. Hay otro ejemplo de los gansos. La ley de la aerodinámica ayuda a los gansos a avanzar con más velocidad. ¿Cómo es este asunto de los gansos, pastor? Es verdad, porque la sinergia también está diciendo para nosotros que hay una cooperación, y esta cooperación multiplica las fuerzas. Un ganso, por ejemplo, no podría solo volar una distancia larga, pero cuando ellos están volando en una forma, un formato de V, exacto, ¿no? Un formato de V, y hay este trabajo de cooperación, entonces esta aerodinámica permite que ellos puedan volar 70% a más de su capacidad. 70% más de lo que haría una sola, un exacto, solo ganso volando solo, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuánto podríamos avanzar juntos? La diferencia es avanzar con una sola persona, y juntos podemos avanzar más. Allí están 2 ejemplos que ustedes pueden usar en la introducción como motivación para sus alumnos de Escuela Sabática. Vamos a pasar ahora a la segunda parte rápidamente, que tiene que ver con la comprensión o en la exploración del texto. Vamos a explorar el texto y vamos a mencionar algunas sugerencias para ustedes. Estamos en la parte de la exploración del texto y nosotros queremos sugerir para ustedes 3 partes, nada más. Ustedes pueden tener alguna otra más, sugerencia, pero nosotros queremos concentrarnos en 3 partes. Esa es apenas nuestra sugerencia. La primera parte tiene que ver por qué es importante el trabajo en equipo. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? La segunda parte tiene que ver que cómo trabajar en equipo. Y finalmente, el Espíritu Santo es derramado cuando las personas están unidas, unánimes. Esas 3 partes vamos a encarar como el cuerpo de la exploración de la lección de esta semana. La primera, entonces, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? Hay un texto que está en el libro de Eclesiastés 4:9 que nos recuerda un principio fundamental. ¿Cuál es? Sim, é verdade, pastor. Mira, estamos falando nesta semana sobre a combinação entre evangelismo corporativo e testemunho. E quando há esta combinação, optimizamos os resultados. Então, o texto que hablaste de Eclesiastes capítulo 4, 9, é um texto interessante que habla sobre o trabalho de combinação, não? Aqui está escrito de la seguinte maneira: mejores são dois que um, porque tiene mejor paga de su trabajo. Cuando trabajamos de una manera combinada y unimos evangelismo corporativo de la institución de la iglesia con el testimonio personal, podemos ampliar nuestros resultados y alcance también. Por ejemplo, podemos animar, cuando trabajamos en equipo, podemos animar un al otro. Podemos tener mayor fuerza. Podemos aprender de la experiencia de uno con el otro. Y así, pastor, por delante, ¿no? Nosotros tenemos muchas ventajas cuando trabajamos en equipo, ayudándonos unos a otros armoniosamente. Podemos anunciar la palabra con más fuerza, como dijo el pastor, podemos tener más resultados, podemos avanzar más rápido, con mayor rapidez, y tenemos mejor producción en los resultados también. Entonces, vale la pena invertir en el trabajo de equipo. En segundo lugar, ¿cómo trabajar en equipo? ¿Cuál es la sugerencia bíblica? ¿Qué consejo la Biblia nos da de cómo trabajar en equipo? Segundo 1 Corintios 14, 40, debemos hacer para Dios un trabajo con orden y también con planificado. Planificado. Bien planificado. Exacto, pastor. Y aquí hay algo que quiero destacar aquí. Mira, el trabajo debe ser hecho con un plan bien organizado y también con un orden, ¿no? Aquí podemos mirar cuando la iglesia tiene un trabajo institucional del evangelismo corporativo, con plan, con fecha, con una estrategia bien montada, bien armada, pero con la combinación del evangelismo personal, del testimonio personal de cada persona para que este evangelismo corporativo tenga éxito. Ok, entonces, qué bien le hace a la iglesia organizar los proyectos misioneros. No es solo salir por salir. Nosotros tenemos que sentarnos, planificar, definir las fechas, los objetivos, las metas, las estrategias que vamos a usar. Y entonces Dios no bendice el desorden, Dios bendice el orden. El tercer énfasis que nosotros tenemos en esta parte de la exploración es: el Espíritu Santo es derramado cuando las personas están unidas. Eso dice Hechos capítulo 2. Cuando ellos estaban unidos en oración, el Espíritu Santo fue derramado. Y creo que eso es determinante en el trabajo corporativo. Ahí está una comprobación, ¿no? Cuando los apóstoles estaban reunidos en oración, buscando la presencia de Dios, preparándose espiritualmente, estaban unidos, entonces vino el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios hizo la diferencia en la predicación del Evangelio. No será diferente, pastor, cuando la iglesia también buscar el Espíritu de Dios, entonces de manera unida, la iglesia recibirá este Espíritu para hacer un trabajo mejor y mayor para Dios. Ok, vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es aplicación. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Vamos entonces a rápidamente sugerir algunas pautas para la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas bíblicas a nuestros alumnos? ¿Cuál sería la primera forma de aplicar? ¿Qué podríamos decirle a nuestros alumnos? Mira, si trabajamos en cooperación, aumentan nuestros resultados. Una idea sería trabajar con parejas misioneras, pero un más experiente trabajando con un menos experiente. Experimentado, así, ¿no? Experimentado, ¿no? Y entonces tendríamos una combinación de personas y también de experiencias experimentadas en la vida cristiana. Claro, entonces es importante poder combinar una persona que tenga más experiencia con una persona que apenas va a comenzar. Imagínense dos personas nuevas, No creo que podrían tener Es un equilibrio, es un pastor. Es un equilibrio. equilibrio que estamos buscando. Otra idea de motivación que nosotros podríamos encontrar, ¿cuál sería? Una idea sería también usar la combinación de fuerzas de la clase de la escuela sabática, por ejemplo, para distribuir libros en una determinada área geográfica o en un hospital, un sanatorio o en un lugar específico, pero usando los diferentes talentos y dones que las personas tienen ahora de manera combinada, ¿no? Están juntos y la fuerza trae motivación. Qué bueno, entonces usted planifica allí si tiene la manzana, adopte una manzana, distribuya los libros. Qué diferente sería si cada uno sale por su cuenta y si todo el grupo sale, podría ser mucho más optimizado el trabajo. Vamos a pasar rápidamente a la última parte de nuestro bosquejo y entonces terminaremos nuestra lección. Entonces estamos rápidamente en la última parte que es creatividad. Alguna cosa práctica que ahora vamos a asumir, no es apenas ideas que van a quedar ahí en el papel. Vamos a proponer a nuestros alumnos algunas cosas concretas y definir en qué cosas nosotros podemos aplicar la lección de esta semana. ¿Qué ideas creativas nosotros tenemos para esta semana? Pastor, podríamos aquí hablar de varias, pero a mí me gustaría de hablar de algunas que son bien específicas. Adoptar, por ejemplo, una manzana en la área geográfica donde viven la mayoría de los alumnos de la clase de la escuela sabática. Es una idea muy especial porque son vecinos, son personas conocidas y podemos trabajar con esas personas distribuyendo libros o otra literatura que podemos ofrecer para ellos. Muy buena idea. Y así ellos adoptan ese lugar, no solo por un tiempo, sino probablemente por un año, ¿no es cierto? Sí. Otra idea, pastor, es hacer una clase bíblica con los alumnos que están en la misma clase de la escuela sabática. Una clase bíblica de la clase de la escuela sabática. Sería algo bueno porque En uno algún puede, horario. sí, uno en algún horario de la semana, ¿no? Uno podría hacer los cánticos, otro podría manejar la Biblia para abrir para una persona, un invitado, otro podría predicar o hacer el estudio bíblico y así todos podrían participar y entonces estaríamos trabajando como un equipo, juntos, unidos. La idea es que cada clase asuma un proyecto misionero, ya sea una manzana, ya sea la distribución de libros en la comunidad más cercana o una filial de escuela sabática. El sábado tarde se van a una casa determinada e invitan a los vecinos, en fin. Algún proyecto misionero se tiene que adoptar como grupo, como clase de escuela sabática. Que Dios bendiga. Todo este estudio puede ser aplicado plenamente en su clase y que sea una bendición este sábado. Amén.